Luis Carrillo de Casanay, Estado Sucre, en relación a nuestro joropo oriental. Avanzamos con música alegre para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo en Stilván que lleva por nombre Pizza Pool. Interpreta Alfri y su banda Acero. Él es oriundo de Güiria, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura. Tú vas a gozar, si vas a gozar. Tú vas a gozar, si vas a gozar. We'll be right back.